¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Calurosas tardes de lunes, pasajeros, estamos pensando en Semana Santa, no me pongan a sacar a Pablo, que es que me quiere ir a mi pueblo. Buenas tardes, pasajeras y pasajeros. Bienvenidos de nuevo a este vuestro espacio, a este vuestro programa, donde como siempre queremos daros voz. Y hoy vamos a hablar de cosas que realmente nos interesan a todos. ¿Qué tal estáis? Las novedades en este 15º pasajero es que, bueno, la rubia se nos ha ido de vacaciones, eso no es novedad, porque lo suele hacer de vez en cuando, ya lo sabéis. Es un espíritu libre y como tal la tenemos que querer, o sea, no nos queda otra. Pero hemos liado a una de las, digamos, habituales, o por lo menos seguidoras fieles de este programa, que es Isa, para que cubra la parte de la rubia, así que ahora tenemos, como en la zarzuela, una morena y una rubia. No quiere decir con eso que nos pongamos tan festivos ni tan de barquillo, aguardiente y azucarillo. Vamos a hablar hoy además de un tema complicado, un tema que nos afecta a todos, como os anunciaba, como es la reforma del Código Penal. Vaya día que tengo hoy, Capi. La reforma del Código Penal y la Ley Mordaza, algo que va y que atenta en contra de las libertades ciudadanas, en contra de la libertad de todos. Así que seguimos a vuelta con la libertad, queremos ser libres, y más en primavera. Uno de los becarios se nos ha apuntado como colocutor. Hola Pablo, buenas tardes. Hola Mariana, buenas tardes. Es el becario más serio, ¿eh? Lo de Beto es que le tenemos como estrella, pero bueno, hay que soportarle con sus excentricidades de estrella. Es que es más artista. Es más artista. Bueno, ¿y qué tal te ves en este segundo papel de colocutor? Por ahora bien. ¿Sí? Claro, no has dicho nada. Me veréis cuando acabemos. La música en este pasajero también vamos a incidir otra vez en temas que tengan que ver con la libertad, excepto un tema que esta vez sí que ha elegido el Capi, que por cierto, Capi, buenas tardes. Buenas a mí. Que ha elegido él el tema intermedio en el espacio de Señora, esto no es serio, os sorprenderá con un pedazo de tema. Os recordamos, como siempre, la cuenta de correo del programa, elpasajeroenseco@agorasolradio.org. Ya sabéis que El Pasajero está integrado en la parrilla de Ágora Sol Radio, una radio nacida al calor del 15M, en las plazas, con las plazas y desde las plazas. En Facebook y en Twitter, El Pasajero en Seco. Here we go, here we go. ¿Cómo se va, Isa? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? La morena, ¿ves? Es que aquí al final terminamos enredando a todo el mundo. Isa es una amiga nuestra, se lo propusimos. Leo, como siempre, está con 100.000 cosas. Así que, bueno, Isa ha leído, cosa que Leo a veces no lo hace. Eso te tengo que decirlo, que tira un poco de armario. Y cuéntanos qué has leído tú, Isa. Vamos allá. Nada, yo he tirado de libros que he leído hace poco, ¿no? Y que me parecía que estaba bien recomendar. Uh-huh. El primero que traigo es Aquí yacen dragones, que es la primera incursión en la ficción literaria del director y guionista Fernando León de Aranoa. El libro se compone de una serie de relatos cortos que dice que surgen a partir de historias, apuntes e ideas que ha ido acumulando. Muy del estilo al que nos tiene acostumbrados con sus guiones y su maravillosa forma de escribir. Algunos de los relatos te sacan una sonrisa o hasta una carcajada y otros uh-huh. te dejan con un nudo de la garganta. Qué curioso, nunca hubiera pensado yo que el hombre este se pudiera dedicar a relatos de ficción. Pues escribe maravillosamente. Uh-huh. El segundo que traigo es Curso Urgente de Política para Gente Decente, de Juan Carlos Monedero, que es un libro uh-huh. más político, como su nombre indica. Uh-huh. Y me parece imprescindible tanto por el contenido, que es muy interesante, como por la forma que tiene de contarnos su forma de ver la política y de hacernos reflexionar sobre un montón de temas. Y a finales del mes pasado tuvimos la suerte de tenerlo en seco presentando el libro y que además un compañero de Agora Sol lo grabó, uh-huh. así que todo el que quiera puede escucharlo a través de la web. Estupendo, ahí está Agora Sol, muy bien, muy bien. Y por último, La historia interminable de Michael Ende, un libro que vale tanto para los más pequeños como para que los mayores nos traslademos al mundo de la fantasía, de los sueños y aventuras que tan olvidado tenemos en nuestra rutina diaria. Bueno, bueno, no te creas tú. Y ahora vamos con el ocio, que Leo, a pesar de que se ha ido de vacaciones, nos ha dejado tres recomendaciones. Y lo primero que nos dice es que nos olvidemos del rastro, que el mercado de San Fernando es un plan 100 veces mejor. Los fines de semana por la mañana tienes varias y buenas propuestas, mini exposiciones, pequeños conciertos, sesiones de DJ. Puedes tomarte un pinchito y un vino mientras disfrutas de alguna de esas actividades. Lo del pinchito y el vino, Leo, lo tiene muy controlado. Yo haría caso a esta recomendación porque si lo recomienda Leo es porque lo ha probado. Seguro, seguro. Está en la calle Embajadores 41. Al lado de la tabacalera, ¿no? Sí, cerquita, creo que sí, cerquita. Sí, uh-huh. sí, está muy cerquita. Y ¿Pablo? Además hay un negocio en el mercado de San Fernando de un antiguo amigo de Seco, de Juanma, que tiene una tienda de importación de cervezas muy recomendable. Barriendo para casa. Muy bien. En el mercado, ¿no? Dentro del mercado. Dentro del mercado, sí. Buena recomendación. ¿Qué más? ¿Qué más nos ha dejado Leo? Porque es que... Pues después nos cuentan que en la tabacalera hasta el 4 de mayo hay una exposición de Edgardo Aragón, desde Oaxaca. Uh-huh. Que retrata la situación de abandono que sufre una parte del México rural, azotado por el éxodo hacia las grandes ciudades o el control de los recursos naturales expropiados por grandes multinacionales. Y... Uh-huh. ¿Sí? Bueno, y ya por último, ya en nuestro distrito, el 23 de abril por el Día del Libro, podéis ir a hacer intercambio de libros en el Centro Cultural Ibiza, calle Ibiza número 8. Uh-huh. Perfecto, justo el Día del Libro, así es que está muy bien, muy bien. Muchas gracias. Oye, Leo, lo de Leo, la verdad, tiene un arte para el escape, igual que la protagonista o a la que iba dedicado el primer tema con el que hemos abierto este pasajero de hoy, el pasajero número 15, Espía la carrera. O sea, tenemos otra especialista en escapismo. Y aunque no va con el tema de hoy, no va con la reforma del Código Penal, no va con la ley Mordaza, pero nos ha apetecido hablar de macarras, horteras y de ir a toda hostia por la carretera. Proper. De este país, en este caso con Fridonia, un tema que se llama Upside Down, que es un tributo a Fela Kuti. O sea, seguimos el RQR de la libertad y seguimos más que nada para enlazar ya con el invitado que tenemos hoy. Buenas tardes, Alejandro, mucho más que bienvenido. Muchas gracias, Marina. Alejandro pertenece a la plataforma No Somos Delito, que es una plataforma que engloba varias asociaciones. Y que cuéntanos un poco cómo nació esta plataforma, Alejandro, por favor. Pues mira, nos reunimos hace más o menos, va a ser un año justo, ¿no? Por marzo, abril del 2013, unas seis asociaciones, las Brigadas Vecinales de Derechos de Observación de Derechos Humanos, la Asociación Sin Papeles de Madrid, la Asociación Libre de Abogados, a la que yo pertenezco, SOS Racismo y la Comisión Legal de Sol, porque ya veníamos anticipando que había rumores de una reforma del Código Penal anunciada por el Gobierno. Entonces, ante esas ideas, ¿no?, viendo un poco el peligro que podía meter esa reforma, decidimos agruparnos en una plataforma con la idea de hacer un estudio de esas reformas, ver de qué medida afectaba a los colectivos más precarios, incluso a la sociedad en general, porque luego la reforma realmente no es una reforma, es un código penal prácticamente nuevo que ideológicamente cambia la orientación del código penal. Y bueno, pues desde entonces, desde ese primer análisis, esas primeras reuniones, ha crecido como un monstruo, se ha desbordado, es una hidra. Y ahora, bueno, pues de los análisis jurídicos ya tenemos comunicación, difusión, estamos intentando, el objetivo es tener unos textos legales, unos textos de análisis accesibles para todo el mundo, pero al mismo tiempo muy rigurosos, y sobre todo transmitir a todos los ciudadanos lo que esta reforma significa. No solo a los colectivos afines, sino también a todos los ciudadanos, porque lo importante, el nombre No Somos Delito, lo que viene a decir es que ninguno somos delincuente, ¿no? Que, que estas reformas pueden afectar virtualmente, si se aplican, si llega a término esta reforma, se pueden aplicar a una masa ingente de la sociedad, una proporción muy alta. Lo que pasa es que, bueno, o sea, después de la reforma del Código Penal hemos tenido más noticias, ¿no? Se incorporó la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, sí, la reforma de la Ley de Seguridad Privada, y hemos ido ampliando un poco los objetivos porque realmente están todos imbricados. Es un conglomerado represivo por parte del Estado. Uh-huh. Y bueno, pues nuestra idea es esa, difundir, difundir y difundir. Pues esa es la nuestra también, porque además en un tema tan complejo las leyes son... Digamos que están ahí para todos, pero no todos los entendemos, no son fáciles de comprender muchas veces, los textos jurídicos son densos, son para ojos y cerebros entrenados en este tipo de cosas. Y precisamente queríamos hacer un de más a menos, empezando un poco por lo que es la reforma del Código Penal que comentabas, tocando a ver cuáles son los puntos más destacados o que más pueden afectar al común de la ciudadanía, y terminando luego en lo que es ya específicamente la ley Mordaza, o sea, la condena de lo que es la expresión de la voz ciudadana, que hasta ahí era donde queríamos un poco terminar hoy. Pablo, ¿tú cómo ves tema? Yo una cosa que te quería pedir en primer lugar, los que somos legos en temas jurídicos solemos hablar alegremente del Código Penal, de la ley Mordaza, y todo como si todo fuese lo mismo. Yo, de hecho, ahora mismo no tengo muy claro dónde acaba uno, dónde empieza otro y qué diferencia hay. Si nos lo pudieses explicar así para dummies. Sí, claro. Pero básicamente son leyes diferentes, incluso el orden jurisdiccional que se mueve es diferente. El Código Penal lo que hace es, desde el orden jurisdiccional penal, que es aquel que permite el ejercicio de la fuerza y el ejercicio de condenas, que no son solo meras multas, son inhabilitaciones, hasta pena de prisión, y es el instrumento más poderoso que tiene el Estado, ¿no?, para coaccionar. Pero todo eso, claro, en una sociedad democrática no se puede acudir al Código Penal cada vez que no te gusta una actitud, porque eso viola el principio de intervención mínima, ¿no? Así que el Estado, en este caso el Gobierno, con el rodillo que tiene en el Parlamento, lo que hace es acudir a otras medidas sancionadoras, otras medidas represivas de menor intensidad, como es el derecho administrativo sancionador. Uh-huh. La Ley de Seguridad Ciudadana lo que es básicamente un compendio de sanciones, de infracciones que un ciudadano puede cometer por ejercer su libertad de expresión, básicamente. O sea, eso entraría dentro de lo que es el derecho administrativo... Es derecho administrativo sancionador. Y por lo tanto es, ajá, represivo. Lo que viene es a castigar y a sancionar por ello. Lo que pasa es que en el derecho administrativo solo se puede sancionar con multas y con unas medidas particulares, y el Código Penal ya tiene un abanico de condenas mucho más graves y mucho más fuertes, como es obviamente las medidas de seguridad o las penas de prisión, que suponen ya restricciones a la libertad. De hecho, aparte de No Somos Delito, hay otras plataformas. Está también la coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social, está también Juntes en Sepor de Valencia, está también la Plataforma de Desobediencia 2014 en Barcelona. Se ha pronunciado otras asociaciones que le sonará más a cualquier oyente, como es Amnistía Internacional. Se han pronunciado en contra de esta reforma porque la ven realmente peligrosa. Y mira, la severidad, o sea, lo que tú comentabas, de transformar en delito lo que hasta ahora no tenía ese carácter. Uno de los puntos claves de la reforma del Código Penal es precisamente ese, suprimir las faltas para convertirlas en delito. ¿Cuál es la diferencia, Alejandro? Mira, las faltas son los crímenes de pacotilla, digamos, ¿no? Son los pequeños hurtos, las pequeñas peleas, lesiones que no tienen la entidad suficiente como para ser juzgados y para no ser castigados con penas de prisión. Se castigaban solo con penas de multa en su momento. Entonces, con la excusa de que los tribunales, que los juzgados de lo penal están masificados, el gobierno lo que ha hecho es suprimir las faltas y, por un lado, algunas de lo que antes eran faltas las va a convertir en delito, lo cual es lo particularmente grave, y el resto de las faltas las convierte en infracciones administrativas, esto que hablábamos antes. Eso también es particularmente, lo veremos luego si quieres cuando hablemos de la ley Mordaza, que es administrativo. es muy perjudicial porque las faltas no generaban antecedentes penales y eran unas sanciones, voy a decir, bastante irrisorias, porque iban también en función de la capacidad adquisitiva, de la riqueza del que cometía el delito, mientras que ahora al pasarlo a faltas lo juzga y condena la propia administración. Si tú quieres recurrirlo, tienes que ir a un tribunal y pagar unas tasas, uh-huh. Y la sanción administrativa es enorme, es potentísima, desde 300 las más leves hasta 600.000 las más graves, con lo cual digamos que ya no se mide por la riqueza de cada uno, ya no se mide por la capacidad adquisitiva de cada uno, sino que es mucho más arbitrario y más injusto. Entonces es una manera, si por así decirlo, es una manera muy inteligente por parte del gobierno de pasar las faltas que estaban consideradas en el ámbito penal, aunque no tuvieran apenas repercusión práctica, pasarlas al procedimiento administrativo, porque a nivel internacional parece que das buena imagen, porque sustituyes la represión penal por simples sanciones administrativas, ¿no? Que solo afectan en teoría al bolsillo, aunque sabemos que tal como está la crisis ahora, pues afectar al bolsillo es mucho más desincentivador que enfrentarte a un proceso penal, sobre todo cuando sabes que en el proceso penal, como es una falta, van a ser una multa de 100, 200, 500, 800 euros, y aquí te puedes enfrentar a 3.000, 4.000, 5.000, y que encima luego para recurrirlo va a ser muchísimo más complicado porque vas a tener que hacer un nuevo dispendio. Entonces se enfrenta, es una, como decíamos, una jugada inteligente, porque ya no hay críticas internacionales, ya no hay una violencia explícita para reprimir esas conductas, al mismo tiempo desincentivas mucho más a la población, porque les duele mucho más que les toques el bolsillo a que se enfrenten a un procedimiento penal. Uh-huh. Y al mismo tiempo pues recaudas dinero, porque antes... Y no solo eso, o sea, estás haciendo una discriminación absoluta entre gente que va a poder pagarse ciertas cosas y gente que no va a poder pagarse ciertas cosas. Bueno, eso es una constante a lo largo de la reforma del Código Penal. Ya lo era antes, ¿eh? O sea, yo no voy a hablar muy bien del Código Penal actual. Me parece que es un Código Penal muy, muy restrictivo, que tenía ya tipos penales exagerados y con un contenido ideológico muy, muy sesgado. Pero ahora, claro, ahora muchos tipos penales castigan expresamente la pobreza. Te pongo un ejemplo muy simple. Lo que ahora una falta robar un... Bueno, hurtar, ¿no? Ir al Corte Inglés y llevarte una barra de pan, antes una falta y ahora se convierte en un delito. El problema es que el delito, cuando cometes un delito, ya te quedan antecedentes penales y entonces si tú estás en una situación de precariedad y cometes varios pequeños delitos, acabas en la cárcel por pobre. Por impago de las sanciones. No, porque te ponen... Cosas... Claro, no, porque la primera vez te ponen solo una multa, pero uh-huh. Cuando tienes antecedentes penales ya entra en juego el agravante de reincidencia. Y al final se puede sustituir esa multa si el fiscal lo quiere o si la acusación particular lo quiere, lo puede sustituir por prisión y se acordaría al cabo de X tiempo. De hecho, la mayor parte de la gente que está en la cárcel actualmente no es por, o con las penas más largas, no están por grandes crímenes, sino por la concatenación, por ir encadenando pequeñas sanciones. Madre mía, o sea que hasta el tener hambre todos los días es algo punible. Lo siempre lo ha sido y ahora más. Y ahora peor. Madre mía, madre mía. O sea que... Bueno, dejémonos de madre mía. Sujetos peligrosos, somos peligrosos. Esta es otra de los puntazos de esta reforma, ¿no? Se menciona la posible peligrosidad de la gente. ¿Quién decide y cómo decide quién es peligroso? Gran pregunta. Claro, hablamos del giro ideológico que ha tomado el Código Penal, porque un Código Penal, para ser, yo entiendo, plenamente democrático o ajustado a un Estado de Derecho, tiene que sancionar por los hechos que cometes. Tú cometes un delito, se te sanciona por ese delito que has cometido. No se entiende que eres un delincuente y, por tanto, tienes que ser castigado por ser delincuente. En este, en cambio, pasamos a un derecho penal de peligrosidad, que es lo que comentabas, donde se te castigue tanto por lo que has hecho como lo que puedes llegar a hacer si un juez determina que puedes llegar a hacerlo. Se basará en unos informes psiquiátricos o psicológicos, por supuesto, pero el hecho es que por pequeñas infracciones, por pequeñas sanciones, se pueden acordar ya medidas de seguridad que sean virtualmente eternas hasta el fallecimiento, hasta que no se cure esa persona. Si esa persona puede ser un peligro para la sociedad, según la opinión del juez basada en unos informes psiquiátricos, pues se puede quedar encerrado en un... lo que sería un manicomio, un centro penitenciario, pero con tratamiento psiquiátrico, se podría quedar encerrado ahí el tiempo que haga falta, que puede ser hasta la muerte si no se cura. Entonces, claro, es algo que tendría que ser derivado a la sanidad pública, no es un tema de salud, que debería ser tratado en un ámbito civil, en un ámbito normal, uh-huh, pues se está derivando a la administración penitenciaria. Pero la peligrosidad también no solamente se aplica en los supuestos de casos mentales o de enfermedades mentales, sino también en las compañías. Sí. Cuéntame eso de las malas compañías, porque eso es algo que a mí no me entra en la cabeza. A ver. Dime con quién te juntas, no, y te diré cuánto te cae de cárcel. Sí, ¿o cómo? Sí, sí. Esto es como los padres cuando te dicen lo de dime con quién andas y te diré quién eres, pues el Estado ha cogido ese tono paternalista y ha decidido lo mismo. Entonces, cuando tú eres condenado por una... cuando seas condenado por un delito con pena de prisión y se te acuerde la sustitución o la suspensión, bueno, la sustitución no, pues la elimina, la suspensión de la condena, ¿no? Que estás en libertad con la espada de Damocles pendiendo ahí de que si cometes otro delito entras, cuando se suspenda o cuando estés en libertad condicional, el juez puede imponer que no te relaciones con un grupo determinado o con unas personas determinadas. Eso es gravísimo. Es gravísimo para empezar porque el juez no es quien, no es tu padre para decirte con quién puedes ir o con un sujeto mayor de edad. Pero además es que puede reforzar clichés y prejuicios, y lo que es más grave es que estigmatiza a grupos. Es decir, por lo más tan simple como a ti te condenan por un tema de protesta social, que a lo mejor luego lo hablamos, te dicen, pues ahora tú no te puedes relacionar con este grupo de disidencia. Y dices, bueno, estás desactivando desde una instancia judicial, estás desarticulando una forma legítima de expresión, ¿no? De libertad de expresión. O lo típico, yo sé, si eres inmigrante y eres condenado por el Top Manta, que también lo podemos hablar, que es otra salvajada, pues te pueden decir que no te relaciones con estos sujetos. Porque además está la ley es tan vaga, tan laxa, tan mal hecha, que no especifica qué criterios tiene el juez para determinar con quién te puedes relacionar y con quién no. Claro, es que me estoy imaginando a la señora o jueza o el señor juez ahí arriba en ese estrado diciéndome, si es que usted se está juntando con mala gente. Pero señor juez, esos son mis colegas. Ni colega ni colego, como hacían las madres antes, que cogían una palabra y le cambiaban el género. Ni colega ni colego. Si te juntas, malo. O sea, sí, peligroso. Pero aparte es que a mí yo creo que eso contaría incluso la rehabilitación y la psicología y sociología, aunque no soy un experto. Cuando a ti te sacan de tu grupo de iguales, de tu grupo de comunes, aquellos con los que tienes más afinidad, te encuentras totalmente solo. Eso de te saco y aquí te va a ir mejor, estadísticamente o vitalmente se ha demostrado que no funciona. Entonces, a mí me parece que sí, se ha rogado unas... Es muy vertical, muy... Es que moralina, es que me parece moralina pura y dura. Y que además, según lo estás contando, estoy pensando que últimamente los medios de comunicación es como si estuviesen preparando el cambio de cultivo para que esto entre bien. Antes, cuando hablabas de las medidas estas de por una enfermedad mental o por algo así, cuando se insiste tanto en que este tío es un violador que ha salido de la cárcel y le tenemos... No sé, eso es una medida que va a ser muy bien acogida si la saben vender bien, probablemente por la sociedad. O ahora mismo cuando se habla de los bucaneros o de grupos independentistas gallegos y todo esto. Bueno, yo entiendo que se está preparando. Yo creo que los medios de comunicación hegemónicos preparan el camino. No sé hasta qué punto los poderes políticos y económicos influyen en los medios de comunicación mayoritarios o al revés, pero es verdad que esta reforma, lo peor de esta reforma, porque ha habido reformas anteriores, por ejemplo en el 2010 o cuando se reformó la ley del menor, que tú sabías que esto, ya, bueno, pues la reforma de la ley del menor que nació en el 2000, uh-huh, y en el 2005 ya fue modificada por el tema la chiquita. Bueno, asesina. Sandra Palo. Entonces nació herida de muerte ya esa ley por la contestación social que tuvo eso, entonces tuvieron que agravar la ley, y de una ley que en su momento iba a redundar en beneficio del menor que cometía el delito, se iba a centrar en la rehabilitación de ese menor, ahora en muchos aspectos es casi tan dura como la ley de mayores, y en algunos es más. En este caso, con esta reforma, es que es aún peor, porque es que nos han engañado completamente. No se vende la reforma como la reforma del Código Penal contra los violentos que en las manifestaciones hacen tal o cual. No, el gobierno ha dicho una y mil veces que es la reforma contra la corrupción. En 2013, en octubre, sacó el gobierno, el Partido Popular, sacó una especie de decálogo, 40 puntos, de los 40 puntos contra la corrupción, que se hicieron mucho eco, yo me acuerdo que lo leí, 12 o 13 de esos puntos tienen cabida en el Código Penal, o deberían ser encajados en el Código Penal. Y sin embargo, la mitad de ellos no se han puesto. La corrupción realmente no se combate en este Código Penal, y se ha hecho bandera de ello el Grupo Popular al meter esta demanda. Y a cambio, de coladillo, nos ha agravado muchísimo las penas, ha agravado el procedimiento en sí para para las condenas, ¿no? Para la, ha eliminado la, o no ha eliminado, o ha endurecido muchísimo la posibilidad de reinserción, y luego, por supuesto, ha castigado muy duramente actitudes que no deberían tener cabida en el Código Penal ahora, porque obedecen a situaciones de precariedad más que a situaciones de criminalidad. Uh-huh. Además, hay otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención antes de que pasemos ya a tratar un poco más en detalle de la ley Mordaza, y es cómo castiga esta reforma a los más desprotegidos. En concreto, me refiero cuando la solidaridad se categoriza como delito y se castiga a quien ayude a una persona en situación irregular a transitar, simplemente a transitar. O sea, igual que quieren penalizar o por lo menos impedir que puedan utilizar locutorios gente que no esté documentada. O sea, esto es que parece de... Sí, eso lo leíamos el otro día en el diario y es cierto. Eso de que obligar al locutorio a pedir la documentación a la persona que entre allí. Eso afectaría a la ley de seguridad ciudadana. Si quieres lo hablamos después. Vale. No conozco en eso. Por lo que yo he leído, sí. Sí que afectaría. Lo que hace, no permite a los... Como llamamos en papeles, ¿no? La gente en situación irregular, como no tendría con qué acreditarse para utilizar el locutorio, no los podría utilizar. Bueno, lo hablaremos después. Es un tema de que ellos llaman de seguridad... Pero vamos, no tienen ninguna seguridad de lo que estás haciendo, es obstaculizando la vida de miles de personas para crear una falsa sensación de seguridad. Pero lo que sí recoge es que si tú ayudas dando de comer, por ejemplo, poniéndole un plato de lentejas a una persona que está indocumentada en tu casa, a ti te pueden castigar por eso. Según lo que digo, ¿no? Sí. Mira, es que cuando hablábamos del... Te voy a poner tres ejemplos como este que me has dicho, ¿vale? Lo primero es decir que cuando hablamos del criterio ideológico es que este Código Penal no sanciona las consecuencias... de la crisis, es decir, estamos en un momento en el que la precariedad, la falta de economía, la gente vive en situaciones límite, eso hace que se genere mucho pequeño delito o muchas pequeñas infracciones, está claro, porque la necesidad lo crea. Pues este Código Penal lo que hace es, en vez de castigar las consecuencias, las causas, perdón, que son todos los que han creado esta causa, que se están yendo de rositas porque no se está castigando la corrupción, lo que hace es sancionar las consecuencias, que es pues la inmigración, la pobreza, la disidencia política, los enfermos mentales. Y en particular, porque dices de la pobreza, pues sí, hay un tipo penal que dice, bueno, los manteros vuelve a ser delito. Antes era falta y ahora un mantero que se gane la vida vendiendo discos se convierte en delito. Eso cuando eres inmigrante es particularmente perjudicial porque si tienes antecedentes luego ya no te van a poder dar papeles. Con lo cual, si tú eres un irregular que sobrevive vendiendo cosas del Tom Manta, estás condenado. Si eres un día pillado por la policía y juzgado, estás condenando la irregularidad para siempre, porque vas a ir encadenando uno con otro, no te van a dar los papeles, con lo cual vas a tener que seguir en la irregularidad, con lo cual vas a tener que seguir malviviendo porque no puedes tener un contrato laboral, no te puedes ganar la vida legalmente estando irregular. Por otro lado, está también al que ayude a los inmigrantes irregulares. La ley se inventa un término que es por razones humanitarias, es la única causa en la que tú estás amparado, ¿no?, por ley para ayudarles. Que sería, pues no sé... Una emergencia médica, por ejemplo, o algo así quizá, ¿no? Es que en términos de derechos humanos, razones humanitarias es una cosa muy, muy restringida, ¿no? Cuando está muriéndose, efectivamente, eso ya lo puedes hacer ahora. Es decir, si ahora una persona, sea irregular o no, se está muriendo en la calle y tú tienes que romper una farmacia para conseguir los medicamentos, pues lo haces y ya está, y estás exento. Otra cosa es que luego alguien tenga que pagar el vidrio roto. Pero puedes hacer. Pero lo peor es que te dicen... Incluye también cuando no hay ánimo de lucro, aunque haya algún beneficio. Por ejemplo, contratar a una persona irregular, porque no le puedes contratar en B, pero le estás tratando bien, porque es una forma de ganarse la vida, pues estarías cometiendo el delito. O le alquilas un piso. Y no solo estás alquilando muy caro, ni en malas condiciones, ni nada. Estás alquilando, precisamente no estás haciendo ninguna discriminación, y estás tratando al inmigrante en situación irregular, en la misma situación que un inmigrante en situación irregular o un ciudadano español, estarías ya cometiendo el delito. Cosas aún más, también igualmente graves. Este no está de esta reforma, se modificó hace unos meses, a principios de 2013, pero, por ejemplo, si tú estás trabajando en B y cobrando una pensión de subsidio de 400 del REMI, ¿no?, que son 456 euros, o el paro, 700 euros, si trabajas en B, es delito. Mientras que defraudar a Hacienda, para que sea delito, tiene que ser 120.000 euros. Es decir, puedes defraudar hasta 119.999 euros para que se considere delito. Claro, te planteas, ¿quién puede defraudar 119.000 euros Entonces, obviamente hay un doble rasero brutal. Estás castigando a pobreza, estás castigando al inmigrante que no tiene como que ganarse la vida, estás castigando a la persona que alquila un piso, que lleva en taxi a un inmigrante, estás castigando a la persona que cobra 456 y tiene que mantener una familia, y desde el primer momento ya es delito. Y desde el primer momento, como ya no hay faltas, va a tener antecedentes penales y se le condena. Nunca salió muy rentable robar en este país pocas cantidades. Aquí cuanto más se robe, mejor le va a uno. Deberíamos aprenderlo, sí. Si no se te ocurre a ti nada para cortarnos las venas, Pablo. Me ocurren muchas ideas, pero ninguna es buena. Probablemente todas van a ser delitos. Vale, pues entonces, si queréis, vamos a pinchar un tema y entramos ya luego en detalle con la ley Mordaza, ¿os parece? Ya, y cómo se está intentando criminalizar la protesta social, cómo no les gusta nada escucharnos. Dos policías en la vía carpetana, dos en la plaza de Santa Ana, dos policías en la calle Mayor. Pues dos policías poniéndonos mordazas. Vamos directamente ya a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como la Ley Mordaza. ¿Por qué Mordaza, Alejandro? Básicamente porque toda la reforma que hacen, que es, volvemos a mí, no es una reforma, es partiendo la Ley de Seguridad Ciudadana completamente nueva, lo que hace es sancionar todas las formas habidas y por haber de libertad de expresión, reunión y manifestación. Yo, de hecho, es que si quitaras las penas que le ponen, las sanciones de 300 a 3.000 euros tal, parecería un catálogo de acciones de desobediencia civil de entidades sociales. Me pones que es de la obra social de la PA y me lo creo perfectamente. Porque es uno por uno, va recogiendo todo lo que hemos vivido en los últimos años, acciones puntuales, les puedes poner nombres y apellidos, pues las recogen tal cual. Por ejemplo, es tan loco esto que me da hasta vértigo. Al final es verdad lo de que el miedo está cambiando de bando, pero nos está saliendo mal, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es muy buena señal. O sea, a ver, dentro de lo que cabe, ¿no? A nadie le gusta que le pongan 30.000 euros de multa. Pero me parece que es un gesto, como hemos hablado antes de la reforma del Código Penal, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma de la ley de tasas, ¿no?, para pagar tasas frente a estas multas, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, la reforma de la ley de seguridad privada. Todo esto lo que demuestra es que el Estado no está nada cómodo con todas estas formas de disidencia, ¿no? Desde el 15M hemos tomado la calle, es mucho más visible la crítica, es mucho más visible esa participación política individual, ¿no?, a través de las instituciones que teníamos antes, y el Estado se siente muy incómodo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crea bajo unos paraguas completamente eufemísticos, ¿no? Yo lo llamo seguridad ciudadana, en verdad es orden público, lo que quiere, reforma el Código Penal, dice que va a luchar contra la corrupción, pero en verdad lo que quiere es sancionar también esta disidencia. Entonces lo que está demostrando es que se está blindando, que está utilizando los medios represivos del Estado, la policía, las sanciones administrativas, incluso el Poder Judicial, no para proteger a sus ciudadanos, sino para protegerse él mismo frente a las rendiciones de cuentas que le exigen los ciudadanos. Sí, porque esto ha sido una escalada desde aquel 11 de mayo de ese estallido del 15M, paulatinamente han estado constantemente tirando hacia ahí. Supongo que al principio les haríamos gracia con las manitas arriba y tal, y mira qué majos, pero ahora de alguna manera estamos empezando a darles un poco de miedito, ¿no? Porque el otro día veía yo una especie de organigrama de todas las cosas que han ido saliendo desde aquel 15 de mayo. Y la verdad es que es una barbaridad. Me pareció chulísimo también. A mí también me encantó. Todo viendo ahí a cuántos conocías, ¿no? Sí. Ahí está. Me encanta. Sí, sí, es verdad. Hacía bastante falta. Sí, también. Una cosa así. También, porque sí, es que sí, sí. Lo que pretenden, aparte de que nos entre miedo, que ahora ya nos explicarás un poco de qué manera pueden encontrar, o sea, qué maneras pueden encontrar para darnos miedo, sanciones, multas, etcétera, pero que se nos quiten un poco las ganas también, ¿no?, de seguir saliendo a la calle. Yo creo que esto les ha desbordado un poco. Es lo que hablábamos antes de las vías que tiene el poder cuando se blinda, ¿no?, cuando se hace fuerte, para reprimir las expresiones de la ciudadanía. Una es la vía represiva clara, ¿no?, el porrazo, dos policías, condena, no sé qué. Y la otra es la vía desincentivadora, que es desincentiva mucho más que te pongan un multón a que te enfrentes a un porrazo. Luego, por ejemplo, desincentiva también la reforma de la orgánica del Poder Judicial, que elimina la jurisdicción universal, ¿no? Dificulta el acceso a la justicia, dificulta muchísimo el acceso a la justicia el tener que pagar unas tasas. Y porque luego utilizar el procedimiento administrativo hace que la administración tenga todas las de ganar desde el primer momento. La administración es juez y parte en un procedimiento administrativo. La administración, los agentes que imponen la multa, si es policía, tiene principio de autoridad, puede detener, puede sancionar, pero es que encima tiene principio de veracidad. Es decir, lo que él diga en el procedimiento administrativo vale más que tu declaración. Tú tienes unos plazos de preclusión para las alegaciones que como te venzan estás perdido. Uh-huh. Todo eso se van sumando, entonces es una forma muchísimo más efectiva de castigar la disidencia que la vía penal, porque la vía penal tendrá unas críticas a nivel internacional brutales y con esto van acallando y todo el mundo, una vez te dan la primera multa, ves que es complicadísimo lograr vencer al Estado, ¿no?, a este leviatán administrativo, y te acabas desincentivando. Pues eso son muy importantes los movimientos ciudadanos que van sumando fuerzas. Yo sí que diría, bueno... No, a mí lo que me gustaría es que nos explicaras un poco en qué consiste esta ley. O sea, qué es lo que va a cambiar, cómo estaba la situación antes y qué es lo que pretenden cambiar con esta nueva ley. Vale. La ley de seguridad ciudadana es básicamente la ley que regula cómo los ciudadanos conviven en el espacio público. Y debería sancionar aquellas actuaciones que no son tan graves como para entrar en el Código Penal, pero que sí que alteran el normal funcionamiento en el espacio público. Lo que pasa es que yo creo que no cumple absolutamente nada de eso. Yo creo que, como te decía antes, que es un eufemismo. Es decir, esto no es seguridad ciudadana, porque ¿qué es seguridad? Es decir, la seguridad es un estado de ánimo, es un sentimiento completamente personal, y yo estoy seguro, cuando leo las sanciones que imprimen, que se son recogidas en esta ley, que esas infracciones y sanciones no es lo que provoca inseguridad al ciudadano. Lo que está haciendo, como bien, es blindarse, porque lo que le causa inseguridad a un ciudadano es saber si va a poder pagar la casa, si va a encontrar trabajo o va a mantener el suyo, si va a tener que pagar la sanidad de su madre o la suya porque no está cotizando, o cómo puñetas va a poder competir por un contrato de trabajo contra 5 millones de personas cuando solo tiene la educación básica, ¿no? Uh-huh. Porque no hay recursos para promocionar. Es decir, lo que preocupa al ciudadano cuando se acuesta por las noches, y estoy seguro, no he mirado las encuestas de Metroscopia del CIS o estas cosas por la tele, a nadie le preocupa que un tío de Greenpeace vaya a aterrizar por la noche en el Palacio Real con una queja, ¿no? No le va a preocupar. O no le va a preocupar que un colectivo bloquee el metro un día y le dé a las paradas. Esto. Eso no les preocupa. Les preocupan que no se cumplan los derechos sociales básicos. Lo curioso es que estos derechos sociales precisamente no los tenemos porque las medidas políticas y económicas del gobierno han sido las que los han recortado, han sido los que han generado esa sensación de seguridad. La ciudadanía reacciona saliendo a la calle protestando. Primero te quedas en tu casa indignado, luego ves que hay redes, sales a la calle y se crean estas formas de protesta. Ante estas formas iniciales de protesta, el Estado reacciona de una manera, lo que llamamos la burro represión, ¿no? Toda manifestación no comunicada o comunicada, pero que se pasa del límite, sanción, uh-huh. sanción. Eso genera una nueva contestación a pequeñas acciones de desobediencia civil, que cada movimiento social tiene las suyas propias particulares, y entonces lo que hace el Estado ahora es reprimir esas nuevas formas de desobediencia civil, con lo cual lo que está haciendo es básicamente es protegerse a sí mismo frente a las reclamaciones legítimas del ciudadano que está protestando por esa sensación de inseguridad que el Estado no le está garantizando. Está cerrando el círculo. Bueno, en fin, madre mía, si es que esto es Pablo, pregunta algo que me entran ganas de llorar. No, creo que antes ibas a hablarnos de que ibas a entrar un poco en lo que te queríamos plantear luego de cómo nos podemos organizar nosotros para responder a esto. No estabas hablando de redes que se. O ibas a hablar de redes que se constituyen. O sea, yo estoy admirado del trabajo que está haciendo Legal Sol, por ejemplo, que es lo que conocemos más de cerca, y la respuesta que está dando y cómo está neutralizando en muchos casos, antes de que entre esta reforma al menos. La burorrepresión, esta que has llamado, ¿no? Uh-huh. A mí, bueno, personalmente no soy de Legal Sol, pero conozco a la gran mayoría de los que están. Yo soy de la Asociación de Abogados, que al final somos muchos, estamos conjuntamente. Me parece que hacen un trabajo maravilloso. Creo que es uno de los. No sé llamarlo comisiones, organizaciones transversales, pero es increíble el trabajo que están haciendo. Están demostrando precisamente que todas estas herramientas legales que está utilizando el gobierno, en particular en Madrid, delegación de gobierno, se le está saliendo el tiro por la culata. Es que ganan todos los procedimientos judiciales a los que tienen acceso, claro, porque uh-huh. no todo el mundo quiere dilatar un procedimiento administrativo claro. hasta llegar al juzgado y prefiere pagar y se olvida del tema. Está sacando los colores también a las actuaciones de los agentes de la autoridad y de los que están por encima, que dan las órdenes, porque al final la gente de la autoridad no hace más que cumplir órdenes porque está obligado por ello. Bueno, algunas veces lo hacen entusiasmados. Sí, a veces con ganas. Por supuesto. Hoy además ha habido una buena noticia en ese sentido. Han condenado a un policía, al empapelado a un. Sí, ese. Sí, es así. Pues eso es complicadísimo. Esto es lo que hablábamos de que el Estado se blinda a sí mismo, y es que es ante una maquinaria tan potente como el Estado, que una persona sola, incluso un colectivo como Comisión Legal Sol, consiga que el Estado no logre ocultar sus propias huellas, es tarea titánica, porque ya no es solo el Estado, es que la propia Judicatura y la propia Fiscalía tienen unos prejuicios tremendos. ¿Sabes? Cuando hablamos de que el Poder Judicial es independiente, es independiente del gobierno, pero no es independiente de su propia clase social y sus propios prejuicios en los que se mueve. Y de los poderes fácticos, o sea, no nos olvidemos que el poder no está solamente en manos del gobierno electo, sino que hay muchas puertas traseras y giratorias que se apañan por ahí entre ellos, ¿no? Mira, ahí has sacado un tema que a mí me interesa mucho. El tema de los jueces. De una o de otra manera, prácticamente casi todos los colectivos profesionales que han sido afectados por las últimas medidas económicas y gubernamentales, la sanidad, la educación, lo que nos afecta en el común, se han ido pronunciando de una u otra manera, han ido implicándose a través de las mareas, a través de. ¿Qué pasa con los jueces? ¿Les ha gustado esta reforma de Gallardón del Poder General del Consejo General del Poder Judicial? ¿Les ha gustado esto que les ha hecho último ahora? ¿Tú qué crees? Yo no soy juez, pero sé que las cuatro grandes organizaciones judiciales, asociaciones de jueces, de todos los aspectos, desde los conservadores hasta los más progresistas, todos han criticado la reciente reforma de la ley orgánica del. Bueno, la propuesta de la ley orgánica del Poder Judicial de limitar la libertad de expresión de los jueces. La han criticado, vamos, pero sin ambajes. También lo que creo es que los jueces, pues bueno, esto va a quedar un poco radical, pero están muy alejados de lo que es la vida real. Es decir, pues son un colectivo que la mayoría entran por oposición, para eso necesitas un nivel económico, no conviven con lo que es realmente el ciudadano medio. Entonces, claro, desde una postura desde arriba de desconocimiento, tiendes a catalogar todas las actuaciones por igual. Entonces tampoco tienen experiencia en trabajo en redes, precisamente. Uh-huh. Sí, sí. Son muy corporativistas, entonces estas asociaciones, pues cuando les tocas a ellos, sí que reaccionan con dureza, más tienen poder. O sea, que si quisieran, las asociaciones judiciales pues engloban a un porcentaje muy importante del colectivo judicial. Lo que pasa es que yo creo que quitando la Jueces para la Democracia, uh-huh. que es la más progresista, el resto de las cuestiones sociales están bastante desapegados. Muy, muy desapegados. Bueno, pues a ver si les pica un poquito. Ojalá. Esta reforma ahora del Ojalá. Consejo, ¿no? A ver si Gallardón les empieza a tocar un poco los birretes. Estaría muy bien. Las puñetas. Las puñetas. Y Pablo, ¿tú tienes alguna? Yo me guardo la pregunta del millón para el final. ¿Tenías alguna observación más o algún algo que comentarle? Que se me ocurra, ¿no? Yo, si os queréis, os voy a hacer una pequeña... Sí, para claro. Que veáis el grado de surrealismo de esta ley, de este anteproyecto de ley, ¿vale? Yo creo que no va a salir esta ley tal como está, porque ha recibido varapalos de todos, hasta del Consejo Fiscal, uh-huh. que supuesto depende del gobierno, también se ha llevado varapalo del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder, del Consejo General del Poder Judicial, también ha emitido un informe muy muy duro, y por supuesto de todas las organizaciones y colectivos sociales, lo han puesto hasta los sindicatos de policía, lo han criticado, pero si queréis os hago un pequeño resumen de sanciones que contempla, literalmente, sí, para sí, que sí, veáis claro, hasta claro. qué punto ha sido una fotografía de cómo nos hemos movido en los tres últimos años, las acciones de desobediencia civil, o ni desobediencia, las acciones de protesta, cómo de repente pasan a ser sí, cuéntanos, así que cuéntanos. Podemos intentar adivinarlas. yo os digo la sanción y vosotros decís la acción previa. Manifestaciones o convocatoria de manifestaciones durante el periodo de reflexión, es decir, el día de reflexión electoral antes de las... Acampadas. ¿No? Las reuniones o concentraciones en infraestructuras y edificios considerados críticos o de seguridad. Metro, por ejemplo, las concentraciones en el metro, ese tipo de cosas. El yo no pago. Garoña, Garimbis, el AVE Vasco. También. Ay, es verdad. Bueno, eso es ETA directamente, ¿no? Oh, bueno, claro. Bueno, no, perdón, aquí todos somos ETA. Yo no soy Hacienda, yo soy ETA. Reuniones no comunicadas frente a altas instituciones del Estado. 25 es. Impedir a funcionarios realizar su trabajo. Las huelgas. No, cualquier ocupación en una oficina de del INEM. Stop desahucios. Del INEM, efectivamente. Sí, bueno, yo tengo algunas, pero al final es que es un elenco impresionante. Escalar edificios históricos o públicos. El pancartazo de Greenpeace en toda España. Greenpeace está especialmente molesta con eso. Obviamente, esta no somos delito y está especialmente implicada en esto, porque les afecta de primeras, porque no, una parte brutal de su difusión, de su forma de dar salida a sus ideas es con este tipo de actividades. También, bueno, clásico, permanecer contra la voluntad de un propietario en un espacio privado pero de uso público. Acampadas, volvemos a las acampadas. Sí, el banco. Ya, yo fraude el Saré, los Yayo Frautas, efectivamente. Bueno, esto es un clásico. Pero esto ya hay demasiados. Manifestaciones públicas que supongan una injuria a las instituciones del Estado. Pues el otro día, sin ir más lejos, el jaque al rey. Por ejemplo. Donde se van a los periodistas. Efectivamente, también se me ocurría el tema cuando fueron asesinados los 15 inmigrantes. 15 meses que estaban intentando cruzar en Ceuta, y el Ministerio del Interior, y después el Secretario de Seguridad, y después el Director General de la Policía de Guardia Civil, dijo que se iban a querellar contra todos aquellos que habían acusado al Ministerio del Interior, o a España en general, de no haber cumplido con sus obligaciones. Verdad, a mí no me ha llegado nada todavía. Espera, porque además ahora estás difundiendo, ¿eh? Sí, estamos difundiendo además ahora. Y si encima te pones capucha, pena perpetua. Luego, por ejemplo, y esto también, bueno, es verdad también, perder el DNI y no denunciarlo. Eso también es sanción. Es, por ejemplo, la campaña Di No a las Identificaciones. Sí, sí. Como no vayas nunca con el DNI porque claro, te estás jugando que te metan la sanción de 300 euros ahora, que en el futuro podrá ser más. Para que veáis que yo cambio a IKEA por la plataforma afectada por la hipoteca o por Greenpeace y es un catálogo perfecto. Le faltan las fotos. Bueno, y ya la del millón antes de terminar con Alejandro hoy, con esta entrevista acerca de la ley Mordaza y de la reforma. ¿Qué pensáis o qué se puede hacer desde lo que es la ciudadanía para empezar a realizar actos de desobediencia civil ante esto? Porque me parece que a mí me parece que no nos va a quedar mucho más cancha que desobediencia civil. ¿Hay algo que ronde por ahí desde el punto de vista legal? ¿Hay algún resquicio, alguna posibilidad? Como abogado yo diría que no. O sea, como miembro del personal no somos delito, lo que está claro es que cualquier cosa que se salga de la legalidad, y claro, la legalidad al final es lo que hace el gobierno. No estamos hablando de legitimidad, estamos hablando de leyes contingentes que las cambian cuando quieren, ¿no? Te hablan de la satisfacción de la Constitución y sin embargo te la cambian la última semana de agosto, sin preaviso, te modifican el techo de déficit. Pues ahora es lo mismo, es decir, todo lo que hagamos, si ahora es alegal, en el futuro será ilegal. Pero bueno, creo que esto ya ahora hablo a nivel personal, lo que queda es formarse, informarse muchísimo, organizarse y luchar. Yo creo que la desobediencia civil está más que justificada en este caso, incluso a, voy a hablar, con unos niveles de violencia que todavía no hemos vivido. Y no me refiero a violencia contra las personas, a manifestaciones, sino daños contra las cosas. Materiales. Daños materiales, restricciones, coacciones. Me parece que todavía tenemos mucho cancha y mucho margen para cometerlo. Ahora ya cada uno que se arriesgue. Sobre todo informarse e intentar ir con la mayor cantidad de información que uno pueda cuando se trata de plantar cara a estas cosas, ¿no? Yo creo que informarse, pero informarse sobre todo de hacia dónde queremos ir. No tanto qué sanción te pone. Pues esta sanción es tanto, es que sabes que eso va a ser ilegal. Y si no lo es ahora, lo va a ser en el futuro. Y puedes utilizar tretas para darle una excusa al juez, porque muchas veces los jueces siguen el principio de legalidad, ¿no? Ellos, si se demuestra que has cometido ese hecho, mira, aunque sientan todo el respeto del mundo y toda la afinidad, no les va a quedar más remedio que condenarte. Si les das un resquicio, pues no lo hacen. Pero no es pasar de ahí, no es utilizar el tema legal. Es decir, es ya hablar en términos de legitimidad y de ética. Esto es legal, me da igual. O es ilegal, me da igual. Esto es legítimo, esto es lo que la sociedad reclama. Y precisamente frente a un ataque, una represión que yo personalmente no había vivido nunca. Yo también soy más joven, no puedo hablar de los años 70, ni mucho menos. Pero ante esta represión, organización y lucha, no queda otra. Pues ya está, ¿no? Pues yo quería aprovechar para dar las gracias a los abogados que estáis ahí detrás cada vez que salimos a la calle de una manera o de otra, igual que muchos medios de comunicación que hacen que nos sintamos un poquito más seguros frente a los perros de la ley. Pues yo os agradezco a vosotros muchísimo la oportunidad de habernos permitido a No Somos Delito venir aquí a difundir. O sea que muchísimas gracias. Antes de que se nos olvide, me parece que tenéis una cuenta de Twitter donde estáis continuamente dando información que sería interesante. Porque te iba a cortar antes de que pusierais la música. Sí. Di la cuenta, por favor, Alejandro. Sí, bueno, la cuenta es No Somos Delito. ¿Sí? Tenemos también en Facebook No Somos Delito, buscándonos así. Y tenemos una página web que se llama nosomosdelito.net, donde tenemos todos los recursos, todos los documentos, esto de que hemos hablado, pero bien riguroso, punto por punto analizado. A veces con un contenido legal, jurídico mucho más potente y otro para gente más lega, ¿no? Que no sea tan aburrido leerlo. Tenemos también material sacado de otros movimientos o de otros profesionales. Tenemos audios, tenemos grabaciones. Queremos convertirlo un poco en una base de datos potente para todo aquel que sepa qué es la que se avecina con la modificación de todas estas leyes, este pack de leyes represivas. Pues un trabajazo, sí señor. Muchas gracias por venir y por todo lo que estáis haciendo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Alejandro. En una asamblea multitudinaria en la Plaza de Cataluña con más de 1.000 asistentes. Sabemos que pertenecemos a la acampada Sol y al movimiento 15M desde el primer momento y que permanecemos hasta el final. Revolucionario de momento con R minúscula. Podemos hablar de un pueblo unido con multitud de armas. Hablan de un pueblo unido con multitud de armas. Las armas son la unión, la honestidad, la justicia y una pancarta. Matando a la verdad que nos engaña. No estamos en tu tienda de joyas, estamos en las tiendas de campaña. Durmiendo en sacos para escapar del vuestro. Cosiendo trapos para abrigar a los nuestros. No voy a desalojar nuestra pista. No voy a dormir en tu hotel donde un banquero cruel es el recepcionista. Hay mucho que decir, poco que callar. A ti te importa el pedigrí, a mí me importa el bozal. Por eso grito, como cuando tu equipo sale a jugar. Pero mi equipo es este y hace tiempo dejó de ganar. Saben que estamos así, pero no se alteran. No es lo mismo aguantar la lluvia que aguantar goteras. Y dicen que se arreglará, que todo prospera. Y aguantamos la espera de un listo y su lista de espera. Somos personas especiales, personas sin edad, sin raza, sin sexos y sin ciudades. Personas con un solo idioma, ¿sabes? Personas donde el mapa es la herida unida por cuatro golpes cardenales. Quieren que sigamos sus pautas, pero nuestras pautas son el bienestar y esos incautos lo incautan. Sin pulmón no sonará la flauta. Y en esta plaza hay mucho espacio, así que vente pa' aquí, astronauta. Punto 4. Sueldos dignos y calidad de vida para todo el mundo. Desarmados contra desalmados, salimos al partido sabiendo que está mañado. Dispara ya tus dados a mi pecho mal herido y dime quién coño ha ganado y quién coño ha perdido. Desarmados contra desalmados, salimos al partido sabiendo que está mañado. Dispara ya tus dados a mi pecho mal herido y dime quién coño ha ganado y quién coño ha perdido. ¿No te da asco agredir por deber? ¿Pa' qué llevas un casco si no hay nada que proteger? Estamos llenando el frasco que tú vas a beber y preferimos este atasco antes que retroceder. Díselo a tu banda más y díselo a tu alto cargo. Míseros pensando en bancos, písennos que no habrá llanto. Vos sois el dardo, nosotros no somos Diana. Somos el barco que tripula esta joven y esta anciana, cuyos nombres son honestidad y justicia, actualmente secuestradas por maldad y avaricia. Los putos medios se benefician. Si las noticias no se hacen eco, el no hacerse eco es la noticia. Y nuestra voz es más bonita que tu televisión, y nuestro canal es el río, el que fluye a presión. Hemos dejado mucho tiempo nuestro futuro en tus manos, y ahora en tus manos solo está nuestra sangre, cabrón. La gente está enojada, está indignada. Y a ustedes les mandan reprimir para que salgan las piedras, defendiendo a los gobiernos traidores. Desarmados contra desalmados, salimos al partido sabiendo que está bañado. Dispara ya tus dados a mi pecho mal herido y dime quién coño ha ganado y quién coño ha perdido. Desarmados contra desalmados, salimos al partido sabiendo que está mañado. Dispara ya tus dados a mi pecho mal herido y dime quién coño ha ganado y quién coño ha perdido. Explíqueme, diablo, el diálogo. ¿No entiende mi idioma de hierro? Yo no entiendo su idioma en metálico. Es básico, para usted es ilógico. Ánimo a los que hacen que se mantenga vivo el taller del biólogo. Sólido es mi bólido, a pesar de estar dolido y árido. Aún hay camino y el recorrido es válido. Aunque intenten sobornar hasta el meteorólogo, jamás podrán tapar esta tormenta. Fin del prólogo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Es que el futuro lo fabrique tu cacique. ¡Ánimo! Basta de panique. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Saben? ¡Ánimo! El dinero es la condena del hombre. ¡Ánimo! Señora, esto es muy serio. ¿No? No. No. Noticias. Un ladrón roba una tienda y acaba liándose con el maniquí. En la ciudad de Jaraguá do Sul, un caco entró a desvalijar una tienda de ropa y al descubrir una maniquí de esbelta figura, se desnudó y empezó a abusar de ella, momento en el que fue arrestado por la policía. La maniquí, de madera noble, presentaba claros signos de combustión pélvica. Un hombre dio un aviso de bomba falso para evitar su boda. Nick McCardle olvidó reservar la sala del juzgado donde tenía que celebrarse su matrimonio, así que decidió realizar una llamada anónima para evitar el broncazo de su novia. Una vez pillado, el novio ha pedido asilo en la comisaría local. Crean un perfume con olor a MacBook Pro. Eau de MacBook Pro es el nombre que los creadores han dado a este perfume, basado en los olores que desprende el ordenador al abrirse por primera vez y que combina fragancias de plástico, aluminio, pegamento y papel. Algunos analistas creen que esta colonia tiene muchas posibilidades de entrar a formar parte del ideario hipster. 20 años con una chuleta en la oreja. Un hombre acudió al médico aquejado de unos insoportables dolores en el cuello y en su oreja derecha. Tras muchas pruebas y revisiones, los doctores les trajeron un viejo papel manuscrito con respuestas a un examen de educación secundaria. Además de la chuleta, los médicos le obsequiaron con un pequeño cirio obtenido de la cera de sus orejas. Dos hombres aceptan casarse con la misma mujer. Sylvester Mdewa y Elijah Kimani, residentes en Kenia, han aceptado casarse con la misma mujer tras descubrir que ambos llevaban 4 años saliendo con ella y que ésta era incapaz de decidirse por alguno de los dos. Ambos han acordado en un documento firmado un sistema rotatorio de visitas y no sentir celos. Además, el sexo con fines procreativos se realizará mediante la técnica del trío, con el objetivo de lograr la mejor combinación genética. Hombre indignado agrede a un cura. Un fiel de la parroquia de la Inmaculada no quedó conforme con la misa impartida por el párroco José Ramón, por lo que le esperó al final de este le propinó varios golpes en la cara. El agresor indignado declaró: a ver si va a ser este el único que reparte hostias aquí. Efemérides futura. Un día como hoy, en el año 2023... Se llegará al imputado un millón de la trama Gürtel. Se trata de Bernardino Sánchez, taquillero de Renfe de 58 años, que presuntamente dejaba colarse en el AVE a todos los cabecillas de la trama. Con esta última imputación, la red alcanza ya las clases más populares, convirtiéndose en el mayor entramado de corrupción diseñado jamás por el hombre, tanto en la vida real como en la ficción de cualquier tipo. El Papa Francisco pone en duda la existencia de Dios. El pontífice declara que al tratarse la Biblia de un libro metafórico, el papel de Dios en él podría tratarse más de un recurso literario para ir hilando el relato que de un ser real. La Iglesia española, por su parte, se declara independiente, nombra a Rocco Varela como Papa y monta su propio Vaticano en un pueblo abandonado de la Sierra de Guadarrama. El canal Mercadona, en un claro intento de desbancar a su competidor, Telesacir, va a presentar una propuesta rompedora y muy arriesgada, una tertulia en la que los opinadores sepan de lo que hablan. Expertos han afirmado que en la etapa pública de ambos canales se emitieron programas similares, pero no hemos podido comprobarlo. I'm not afraid to die. La voz del experto. Buenas y periodísticas tardes y bienvenidos a La voz del experto. Últimamente se habla mucho de dos fenómenos televisivos, dos fieras de la comunicación que están siendo motivo de revuelo mucho más allá de las redes sociales, llegando incluso hasta la barra del bar. Hablamos de Toñi Moreno y Mariló Montero, dos auténticas felinas en el manglar de la televisión. Tienen mucho en común, grandes resultados de audiencia, declaraciones polémicas, pechos turgentes y un coaching a la sombra. Mariano Medigas, gurú de estrellas y psicopedagogo de nutrias en edad fértil. Buenos días, Mariano, bienvenido al Pasajero en Seco. Buenas tardes, bien nacidos, mejor hallados y gracias por tener el buen gusto de contar con mi talento. De verdad, estoy encantado de haber podido venir a una radio social como esta, modesta y con escasa audiencia. Me recuerda a mis tiempos de indigencia infantil. Bueno, no se crea. Poco a poco nos vamos rehabilitando. Cuéntenos un poco, ¿cómo conoció a esas dos estrellas mediáticas? Pues a las dos las conocí en distintos momentos, pero en el mismo lugar. La tasca de los estudios de Canal Sur, en Sevilla. Los tres compartimos una gran debilidad por los donuts, aderezados con un buen sol y sombra. ¿Cómo es su labor de coaching con ellas? Pues básicamente consiste en ayudarles a dar una imagen dinámica, desenfadada, divertida y, por encima de todo, estúpida. Porque ahí reside la base de su éxito, la estupidez como entelequia comunicativa. Exactamente. Estos son días estúpidos, regentados por gente estúpida y con anhelos más estúpidos aún. A mí me gusta decir que vivimos en la época de la posinteligencia. Malos tiempos para el pensamiento. Es que pensar no te lleva a ningún sitio, es un ejercicio interior, egoísta e inútil. La estupidez, sin embargo, es maravillosa, está al alcance de cualquiera. ¿El estúpido nace o se hace? Pues un poco de todo. Todos tenemos un estúpido dentro. Lo que pasa es que a veces por convención social nos cuesta sacarlo hacia afuera. Ahí es donde entra mi trabajo. Aunque hoy en día, gracias al esfuerzo de los entes educativos como la televisión, es todo mucho más sencillo. ¿Con Toñi y Mariló tuvo mucho esfuerzo? Ímprobo. Mira, son dos personas cultas y razonablemente sensatas. Mariló, por ejemplo, no hacía más que citar a Follner constantemente. Que si Follner y el alma evolutiva por aquí, que si Follner y los estratos sociales por allá, dame un coñazo. ¿Y qué pasó? Pues un día le pregunté si Follner era tan listo porque estaba muerto, y se cayó y sus dilatadas pupilas me hicieron ver el resto. La cocaína ayudó, pero sin duda no fue determinante. ¿Cómo definía esta estrategia de dar una imagen, digamos, de no muy listillas en los programas como los que conducen? No, estúpida. No tenga miedo de decirlo. Estúpida. Cuando uno busca idiotizar a la audiencia, lo mejor que puede hacer es ponerle enfrente unos modelos estúpidos. Si tenemos en cuenta que vivimos en base a un modelo económico estúpido, lo mío es que es pura labor social. Me cuesta comprender esto último. La respuesta es muy sencilla. La estupidez vende y trae muchos beneficios médicos. A más tonto uno es más feliz. Esto es inapelable. Ejemplifique. Vamos a ver. En este programa, por ejemplo, ustedes traen a invitados interesantes que dicen cosas pensadas y que hacen pensar. ¿Y qué consiguen? ¿Qué audiencia tienen? Creen que van a cambiar el mundo y solo ponen a la gente de mala follar. Lo de los dos nuevos, Pedro y Berto, da un toque bastante estúpido, pero claro, no compensa al resto. Diseñar estupidez hace feliz a la gente. Entonces, por ejemplo, lo de si el calamar gigante del Museo de Luarca estaba vivo... Estaba preparado y ensayado, como lo de si el alma se transmitía al trasplantar un órgano. Es pura estupidez televisiva que funciona como un tiro. Lo que ya no sé si creerme es lo del maltrato de Toñi. Eso de que lo denuncias o te callas para siempre. Lo cierto es que ahí se nos fue un poco de las manos. Tenía que decir que todo se puede perdonar y hablar de las segundas oportunidades, pero se puso a improvisar y se le desmadró las cosas. Mire, cuando uno lleva a Cáritas y la parroquia en la sangre, es difícil desprenderse de eso. Hay quien lo llama complejo de culpabilidad judeocristiano. Yo simplifico a estupidez devota de serie. Así que interesa que la gente piense que es más lista de los presentadores para que no se esfuercen por enterarse las cosas. Efectivamente. Y no solo eso. Después de años de trabajo en muchas cadenas, no solo públicas, hemos conseguido que ser tonto y gritar mucho sea algo admirable. Ha llegado a todos los estratos. Por ejemplo, si se fija, la política hoy en día es todo girito y estupidez. Mi yo es ver una comparecencia en el Congreso y es que se me erizan los pelos de las orejas. Mariano, le voy a proponer un juego. Yo le digo el nombre de un artista que ha dirigido y usted me cuenta qué hay debajo de esa presunta estupidez. Venga. Belén Esteban. Pues una señora encantadora, sofisticada, siempre con algún neologismo entre sus labios. Un encanto. Hemos trabajado mucho con ella. Leticia Sabater. ¡Buah! Ese fue un proyecto bonito. Atontar desde pequeño a los niños y a los padres también con aquellos escotes que le poníamos. Pablo Motos. Pues es un tío humilde, cercano, tremendamente musculado. Tenemos que ensayar mucho, pero yo creo que el personaje está bastante conseguido. Mario Vaquerizo. Mire, eso es una gozada. Es un misterio. Da igual lo que le escribamos, la gente se lo cree todo, se cree lo que sea, es puro talento biológico. Luego está lo del Gran Wyoming. Mira, ahí tenemos un integrista intelectual. Ahí no ha habido nada que hacer, sin duda es el mayor fracaso de mi carrera. Y fuera del mundo televisivo, ¿a quién destacaría? Pues uno de los que me siento más orgulloso es Paco Marguenda. ¿Sí? Sí, es un caso curioso. Él siempre quiso dirigir un medio como Público, pero le negaron el carné comunista por tener cara de curilla y, vamos, es el típico talento que emerge motivado por el odio. Llevaron durante muchos años a Esperanza Aguirre también. Pues mire, Esperanza Aguirre es el paradigma de lo que estamos hablando. Durante años conseguimos vender una imagen de estúpida que caló en todas las capas sociales y llegó a lo más alto. Pero luego, ¿qué pasó? Desoyó nuestros consejos, se mostró como es, inteligente y maquinadora, ¿y qué consiguió? Mire dónde está ahora. La estupidez vende. Vas de listo y nadie compra. Es así, no me canso de decirlo. ¿Y por qué hacer esto público ahora? ¿No temes represalias? Hombre, no sé, estúpidos somos todos, pero uno también tiene su ego y una madre a la que le gusta sentirse orgullosa. La verdad es que no me preocupa nada la gente que va a oír este programa. Mientras sigan creyéndoselo de informar y hacer pensar, no tendré ningún problema. Se nos acaba el tiempo, Mariano, pero antes me gustaría compartir una reflexión contigo. ¿Pensar no nos hace más libres? Eso es un mito. Pensar solo te da dolor de cabeza. Queda progre, pero en el fondo solo te da disgusto. Yo nunca envidié a José Luis San Pedro. Ahora con Homer Simpson es otra cosa. Insífume me ha dejado su teoría. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. No sé si dar las gracias o pedirle que se largue. Espera que lo piense. Hasta nunca. Vaya, había tardado mucho en hacerse el listillo. Hemos llegado a la sección de las canciones de los amigos y hoy nos acompaña Miguel. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Miguel nos trae además un tema bastante curioso. Cuéntanos, ¿qué nos traes, Miguel? Traigo algo que se llama candombe rock, le llamaban en sus tiempos. El candombe es un ritmo que solo se ha dado en Uruguay, en la música de los negros, que inicialmente tuvo un componente religioso y luego por la represión del siglo XIX perdió tal componente y llegó solamente como música carnavalera. Uh-huh. En los años 70 le metieron guitarra eléctrica, psicodelia, y el personaje, el cantante que traigo es el más insigne representante del candombe rock o candombe jazz, como se quiera llamar. Es un afro-uruguayo, que con su música, él no lo dice, es muy modesto, pero con su música contribuyó a la normalización de los afro-uruguayos, y es toda una institución en el país, presenta programas de televisión, hace el payaso cada vez que lo dejan. Insigne payaso, pues. Sí, tiene un registro de voz altísimo, sube muchísimo y baja como un negro, y luego sube como una soprano. Uh-huh. Y a pesar de sus añitos, ya tiene cerca de los 70, sigue teniendo ese registro. Lo vi hace unos meses en Madrid y seguía teniendo... Y sigue teniendo ese poderío, ¿no? Pues hablamos concretamente de Rubén Rada. Rubén Rada. Eso es. Alias El Negro Rada. El Negro Rada. ¿Y qué canción de Rubén Rada, del Negro, nos traes? Tengo un candombe para Gardel. La traigo porque es una de las canciones que formaron el último concierto que vi antes de emigrar en el año 85. Y es optimista, es una canción muy optimista. Cuando estoy así con morriña, es una de las que me pongo. De las sí, un poquito de estímulo. De acordarme ahí de la calle, estar sentado, aburrido, sentado en el bordillo, con los amigos, escupiendo para divertirse, alguien llegaba más lejos. Pues me acuerdo de eso, sí. Si quieres la pinchamos, la escuchamos y luego charlamos un poquito más de lo que es el candombe y de lo que ha supuesto para Uruguay, ¿te apetece? Vale. Estupendo. Ahí está, ese puntito de energía que le pega a Miguel este candombe. Cuéntanos qué es el candombe, porque bueno, es un término un poco extraño para sí, nosotros. Acá se conoce el candomblé, que es el rito, una de las religiones afrobrasileras. Y en Uruguay había algo parecido, muy minoritario, porque los negros eran de otro lado, no del mismo origen que los de Brasil. Entonces, los negros que son parecidos a los de Brasil le dejaron el nombre y los negros que no son de los, como los de Brasil, le dejaron la música. No hay nada parecido en toda Sudamérica al candombe, salvo en el, algunos ritmos que se usan, tocan en Perú con el cajón, que aquí le llaman cajón flamenco, pero cajón peruano. Y en la bomba o caja o madera, como le llaman los cubanos, al hacer palmas, ¿no? Uh-huh. Eso es igual, luego no se parece en nada. Esa base rítmica es porque los barcos esclavistas hacían el circuito La Habana, Montevideo, uh-huh, Buenos Aires, Santiago y Perú. Y lo que pasa es que los argentinos podían tener candombe, pero no tienen, porque cuando las conquistaron las tierras de los indios, los primeros que ponían delante eran a los negros. Esto sonaba navajado. No, no, en Uruguay también a los negros que se los llevaban al ejército. Lo que pasa es que era un personal especializado en tareas domésticas, y aunque eran, después de la independencia, eran formalmente libres, no es lo mismo que un negro que está de pie de albañil lo lleves al ejército, que va a ser más útil que uno que está de sirviente en una casa, con lo cual no sacas partido de él como guerrero. Entonces las guerras civiles sí, del siglo XIX en Uruguay sí, se murieron negros, blancos, vascos, gallegos, italianos, turcos, de todo un poco. Luego, el último tercio del XIX ya perdió totalmente el componente religioso y quedó como baile. Uh-huh. En carnaval salían las comparsas, un concurso de comparsas lubolas, comparsas de negros tocando candombe con sus vedettes, un malabarista con una escoba, una negra vieja, un negro viejo. Con sus personajes un poco específicos, sí, ¿no? Vienen de cuando tenía su componente religioso, pero luego quedaron los personajes vacíos, digamos, como gente que baila o que canta o, uh-huh, o que hace su número. Lo que pasa es que luego ya los blancos empezaron a amar esa música, y ya salían, cuando yo era chico, por ejemplo, salían blancos pintados de negro, como si fuesen... Como Al Johnson. Como la primera película esa con Al Johnson en Hollywood. Con Al Johnson y tocando candombe. Tocaba muy bien. La vedette era negra, o mulata. Y tocaba muy bien. Luego también salen en otras fechas. Salían en otras fechas, siguen saliendo. En la víspera de Reyes, en la víspera del 12 de octubre, en la víspera del 8 de diciembre, que acá se celebra la Inmaculada Concepción, el Uruguay se celebra Yemanjá, que eso se mantuvo, pero separado de la música. Uh-huh. La víspera sí salen las comparsas constituidas, digamos, que son como una pequeña empresa, y luego las comparsas vecinales, la gente que sale a tocar en candombe por la calle. En Montevideo es muy usual, de todas formas, en cualquier momento vas paseando por el centro, donde allí donde haya público, y ver una cuerda de tambores, tres tambores, cuatro, tocando, y pasan la gorra, ¿no? Uh-huh. Y sí, también es gente que sale en carnaval, pero luego pasan la gorra, pero también ensayan al mismo tiempo, entonces... Uh-huh. Una cuerda de tambores mínimo para que suene decente tienen que ser tres. Una comparsa pueden ser 30, 40. Uh-huh. Caramba. Es sumamente difícil porque son cuatro tamboriles y cada tambor lleva una... No es una melodía, bueno, ejecuta unas notas y un ritmo. Uh-huh. Y al estar tocando todos juntos, los que no tenemos oído, al final nos terminamos mezclando, haciendo... ruido, pero la mezcla, que es lo que se oye aquí en la canción, la mezcla de los más bajos haciendo la base rítmica, el más agudo haciendo variaciones sobre esa base rítmica, y los medianos haciendo variaciones y base rítmica subiendo y bajando según se va evolucionando el tema, ¿no? El tema. Uh-huh. Luego el candombe también contribuyó al tango. en algunas cosas, algunos ritmos, algunos palos, se podría decir, del tango, son tango candombe uh-huh. o tango milonga, que sí se parecen, sí utilizan base rítmica del candombe. Y bueno, esto es lo que les puedo explicar más o menos. A mí me gusta mucho, pero saber no sé. Sé que actualmente en Montevideo hay, en todos los barrios hay escuelas de candombe que la enseñan a tocar a la gente y son muy queridos. Como, ¿no?, las escuelas de salsa en Brasil. La escuela de samba. Sí. Samba. Sí, pero son más populares, digamos. Son gente que sale, enseñan, salen a tocar por el barrio y la gente les aplaude, les tira uh-huh. monedas, yo qué sé. Pues mira, ya nos hemos enterado de bastante más de lo que antes sabíamos, que era nada, acerca del candombe. Y al final, fíjate, has traído un tema que no deja de ser una música de expresión popular. O sea, hemos empezado con la forma de expresarse, o si podemos, si no podremos, si nos amordazarán o qué, y terminamos con el... Porque sí que nació un poco en ese entorno de esclavos, sí, y sí, tal, como expresión. La expresión de la... Era el único refugio que le permitía a los amos tocar candombe en los tangos o tangos. Uh-huh. Se quedó después, que eran edificios que le dejaban los amos a los negros para que hiciesen sus ritos y tocasen allí, uh-huh. fuera de la ciudad, fuera de las murallas. Uh-huh. Y bueno, así se mantuvo. Un candombódromo. No. Como los manifestódromos que nos quieren poner a nosotros. Sí. Hay un sambódromo en Río, pero eso por cuestión de la militar también. La dictadura. Pues muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un tema súper bonito y conocer esta música que yo no la conocía, la verdad es que está muy bien. Nada. Nos cae bien este uruguayo. Una sola cosa. Gusta, cuando escuché esta canción por primera vez, el Negro Rada vino a presentar el disco a Montevideo, pero la discográfica no tenía plata. Uh-huh. El Negro se fueron ahí en el barco, el vapor de la carrera le llamaban entonces, toda la noche en el barco de Buenos Aires a Montevideo, que él vivía en Buenos Aires en ese momento, y llegó a Montevideo y no tenía sala. Lo único que encontró disponible fue una carpa del circo, uh-huh. que es un circo de estos parcheados, como te puedes imaginar, un circo de estos medio de ruinas, y que no iba nadie, pues llevaban meses y meses en Montevideo, y le alquilaron la carpa. Y el concierto, ese último concierto que vi en Montevideo, lo vi en una carpa de circo. Pues estupendamente. Muchas gracias al Negro por tocar en una carpa y no ponerse exquisito. Y gracias a ti por haberlo visto y habernoslo contado, Miguel. Gracias a ustedes. Well, you know you make me wanna shout and kick my heels up and down. Baby, that you need me. ciudad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Every time I think about you, you've been so good to me. You know you make me wanna shout, zip my heels up and shout, throw my hands in the air, shout, kick my heels up and shout. Come on now, shout, take it easy, shout, take it easy, shout, take it easy, shout. A little bit softer now, shout, a little bit softer now, shout, a little bit softer now, shout, a little bit softer now, shout, a little bit softer now, shout, a little bit softer now, shout, a little bit softer now, shout, a little bit softer now, shout, a little bit softer now. Magníficos los de Isley Brothers con este shout. Y antes de que nos vayamos, Pablo, algo te está recomiendo por dentro, lo sé yo. Sí, en el programa de hoy hemos estado hablando de cómo nos recortan democracia en estos días. Y resulta que hubo democracia antes de Suárez, aunque se les olvide contarnos. Ah, bastante, se les olvide. De hecho, hace 83 años, un día como hoy, Madrid estaba lleno de gente celebrando que había democracia. Así que salud y república para todos. Salud y república. Y además, como decían los hermanos, grita, chilla, canta y no os calléis, por favor. Nunca, ¿eh? No hay que callarse. Venga, un beso, pasajero, y hasta otra. El pasajero en seco. Agenda. Libros. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Nunca más un barrio sin nosotros.